día de hoy nuevamente marchamos al Ministerio de Trabajo después de las 48 horas que pidiera la funcionaria de la cartera de trabajo con respecto a al cuarto intermedio por el tema de los trabajadores despedidos. Si esto no fuera así, el SUTA se encontraría en la mediación sindical directa, acompañada por gremios hermanados como el del compañero Segovia, en donde colaborarían con nosotros en un paro y quite de colaboración del SUTA en la línea C.